ecuatoriano y uruguayo. Alberto Spencer jugó para dos selecciones casi al mismo tiempo. En 1959 jugó el Campeonato Sudamericano para Ecuador. El 6 de mayo de 1964 debutó en la selección de Uruguay. Y en 1965 volvió a jugar para Ecuador por las eliminatorias para el Mundial de Inglaterra. Ah, y en el 67 volvió a jugar dos partidos para la Celeste Oriental.